Pedraza lo asesinó. Y esta es nuestra forma de recordar. De recordar a Mariano Ferreira en su lucha, en su militancia, a través del texto escrito por El B, un compañero y amigo de Mariano Ferreira. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Seguimos en Recorte Informativo, 9 de la mañana, 22 minutos, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59 para mensaje de texto. Le agradecemos a Robert de Lobo Suelto que mandó un mensaje, dijo muy buena la editorial y bien acompañada también por la música, así que le agradecemos por estar escuchando y la invitación a que siga participando en este programa que recién estamos comenzando. Alguna información que vamos a trabajar en el día de hoy. Los medios alternativos este fin de semana hicieron la cobertura de lo que fue el sí a la ley que prohíbe la megaminería contaminante en Loncopué. En un minuto nomás vamos a estar hablando de esto, te lo voy a comentar, lo vamos a desarrollar y también trataremos de hablar con un compañero, un abogado que se encuentra en Loncopué para que nos comente qué está pasando allá, otra ciudad que le dijo no a la mega minería a cielo abierto. ¿Y qué pasa en Moreno? Hay vecinos que se movilizan, que se cansaron, que cortan la ruta. Está Natalia en línea. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la predisposición. Contanos qué pasa en el barrio, qué pasa en La Esperanza y por qué cortaron la ruta la semana pasada. Hola, mira, esto hace un año y medio que se viene cortando la ruta por el motivo que en Barrio La Esperanza la salita está muy destruida y bueno, las calles son un desastre, aparte de robos, y lo que manifestamos es que se acerque el intendente, porque nosotros no lo conocemos, lo hemos visto por folletos nada más, y él el año pasado se acercó, pero así como se acercó, se fue. Entonces nosotros lo que pedimos es que se acerque. Vino supuestamente el día jueves, cuando se hizo el corte, vino un funcionario que supuestamente es el secretario privado. ¿Te recordás el nombre? Sí, Germán Luján. Germán Luján. Sí. Vamos a averiguar, porque el secretario privado del intendente, si no me equivoco, es Pedro Camps. Ajá. Bueno, este señor se enojó cuando yo le dije, porque estoy citada en esta semana, en Nación, para contarle el motivo y mostrarle fotos de cómo está el estado de la salita y de lo que es el barrio. Uh-huh. Se enojó y empezó a los gritos. Fue cuando estaba tu compañero Rodrigo. Rodrigo Solorzano, que es de actualidad morenense y rodriguense, y nos facilitó tu número telefónico. Claro, bueno, fue cuando estaba él y que me gritó a mí que bueno, que ahora todos los vecinos del barrio de La Esperanza se acerquen sus quejas a mí, porque como que yo me iba a hacer, ¿no? Porque yo iba a ir a Nación, entonces le molestó eso, que yo iba a ir a Nación, y para mí que le molestó eso. Bien, ustedes, bueno, y en ese momento él llega cuando ustedes están haciendo el corte. Digo, sí, esta sí. Persona, Luján, que se dice secretario privado de Mariano Hues. De Mariano Hues, sí. Llega cuando ustedes están haciendo el corte. ¿Y llevó alguna solución? ¿Ustedes le comentaron cuál es la situación? ¿Le explicaron cuál es el reclamo concreto? No, él y le explicamos, y bueno, trajo unas piedras para tirar en la calle y trajo el contrato de la empresa, que todavía a mí no me lo quiere dar la fotocopia. Uh-huh. Porque yo le dije que me dé una fotocopia, él dijo que sí, pero no me la entregó. ¿Van a tener alguna reunión, tanto con el intendente o con algún funcionario del municipio? Si yo le pedí una reunión, Digo, bueno, ya que sos el secretario, dame una reunión con el intendente. Y me dijo que no, porque ahora no podía atendernos. Y Natalia, ¿vos qué pensás de todo esto? No. Para nosotros nos están mintiendo. ¿Por qué? No. Para mí que nos están mintiendo, y como siempre. En una información que teníamos nosotros decía que la salita, decime qué salita es, la salita del barrio La Esperanza. Barrio La Esperanza. Está bien, ¿tiene las paredes electrificadas? Sí, cuando llueve la agarro electricidad. Me gustaría que termine y vea cómo están las paredes. ¿Te acordás bien la dirección, más o menos para ubicarnos? A ver, por las dudas, capaz que del municipio no saben bien cuál es la dirección de la salita. Puerto Deseado, para que más o menos me acuerdo, me parece que es La Música. Bien, es cerca de la ruta, es cerca de Ruta 24. Sí, para adentro. Para adentro. Sí, a la vuelta del colegio, vestido del barrio La Esperanza, que también los chicos están estudiando en el comedor, porque no tenemos aula. El jardín de ahí, del barrio La Esperanza, supuestamente estaba para el año 2013, paró todo la empresa. ¿Las calles? Hay una que es Viedma y San Fernando, que es un desastre. Hay chicos con silla de rueda. ¿Cómo se están organizando ustedes como vecinos? ¿Hacen asambleas? ¿Tienen algún tipo de reunión por semana? Sí, hacemos reuniones casi todos los sábados. ¿Y en esta, el sábado pasado, tuvieron reunión? Después del corte, sí. ¿Qué resolvieron? ¿Qué resolvieron ustedes como vecinos? ¿Seguir con los cortes? ¿Buscar el diálogo? Sí. Este hombre, Germán, dijo que sufrió una amenaza, que supuestamente eran tres mujeres, como que indicar, ¿cómo te puedo explicar? Que nosotros fuimos, yo y otras dos personas más. Con que si iba a ser un corte el martes, porque eso no fue una amenaza, lo dijimos toda la gente, que si no pasaba nada para el día martes hacía un corte nuevo, así que eso no es una amenaza, ya se lo había dicho. Sí. ¿Y quién dijo que era una amenaza? ¿Este Luna? No, Germán Luján. Ah, Luján, perdón, Luján. Uh-huh. Entonces, ¿ustedes piensan mañana hacer un corte? Y si no se resuelve nada, sí. ¿Hay algún concejal, algún referente político que ustedes los esté acompañando? No, esto no es política, es barrial nada más. Somos todos gente del barrio. Natalia, no sé si hay algo más que quieras agregar. Estamos saliendo en vivo para la 90.1. El día jueves se hizo un corte de los vecinos. Piden mejoras en el barrio. La salita tiene las paredes electricas. Seguridad también. Seguridad. Sí, aparte ya te das cuenta cuando apenas... de Rodríguez o de José C. Paz o de Moreno, te das cuenta que las calles, la ruta está sin iluminación, y si mirás para adentro del barrio también. ¿Cuál es la cantidad más o menos de vecinos que corta la ruta 24? Que se suma a cortar la ruta 24. Y somos, encima se junta ahora, si se hace el próximo corte, se junta el barrio Los Molinos y Quijote, porque ellos usan la salida de nosotros. ¿Hay molestia de la gente que transita por el lugar? ¿Ustedes le pueden explicar? ¿Se solidarizan? Sí, saben. Aparte, nosotros dejamos de entrar al colectivo 43. Uh-huh. Dejamos pasar. No es que nosotros cortamos y no dejamos pasar a gente, persona discapacitada, el colectivo 43. Se deja. ¿Esta semana tendrán alguna reunión o directamente ni siquiera esta propuesta hubo? No, todavía no. Nada, por ahora nada. Por ahora nada, mañana se hace el corte, podemos decir. Sí, ahora sí. Lo que pasa es que yo, como te dije, este hombre se enojó porque sí, en esta es obvio que yo no iba a decir el día exacto que yo tenía una reunión en Nación. Uh-huh. A este hombre le molestó eso. ¿Con qué sector de Nación vos tenés la reunión? Con el secretario de Alicia Kirchner. Con Alicia Kirchner. Tenés, uh-huh, que ir al ministerio a hablar con Alicia Kirchner. Sí. Bien, Natalia, te agradezco mucho la comunicación telefónica y estamos en contacto para saber cómo sigue la situación del barrio. Vamos a ir también tenemos la intención de ir a ver la salita para hablar con los vecinos y saber qué es lo que pasa ahí. Bueno, está bien. Me gustaría que vengan y que vean cómo es el barrio. Porque, te digo, cuando fuimos una vez a la municipalidad, éramos los indios del barrio La Esperanza. No éramos gente, pero sí somos gente. ¿Hace cuánto que vivís ahí? Votamos a la persona que ya nos embromó hace años atrás y volvimos a votarlo de nuevo. Entonces me gustaría que el señor Mariano se acerque al barrio La Esperanza. Y si no quiere acercarse al barrio, que no sé, que se comunique, trate de ubicarme a mí, a la gente que está con nosotros, y hacemos una reunión en el municipio. Gracias, Claudia. Gracias, Natalia, perdón. ¿Cómo? Si no quiere ir al barrio, que nos avise y va nosotras al municipio. Clarísimo, Natalia. Es una vergüenza que nosotros tengamos que llegar a Nación para arreglar estos temas. Te agradezco mucho la comunicación. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Natalia es una vecina del barrio La Esperanza. El día jueves hicieron un corte sobre Ruta 24 reclamando mejoras en infraestructura del barrio. Mañana podría haber otro corte. Esto es lo que informa ella. Si no hay alguna respuesta por parte de las autoridades del municipio, una reunión en esta semana para tratar de resolver algo. Y la reunión va a ser con el sector de Alicia Kirchner. Tiene que dirigirse hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí algún personal la atenderá y verá si puede presentar lo que está pasando en La Esperanza. Mientras tanto, se acercó a alguien como referente de Mariano Hues, dijo que iba a llevar algunas piedras, algo para el lugar. Ninguna respuesta concreta de alguna reunión con los vecinos de este barrio de Cuartel Quinto. Se sumarían, decimos, si se concreta mañana el corte, otros barrios de la zona que también reclaman por iluminación, mejoras en la infraestructura, las calles y demás. Hace un año y medio que vienen haciendo cortes de ruta. 9:33 a.m. Esto es Recorte Informativo. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. Anótate, dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo

el doctor Luis Arias en relación a este fallo particular. Es una causa que se inició en el año 2008 a partir de unos chicos que dormían en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de La Plata, y cierta prensa los estigmatizaba, denominándolos la banda de la frazada, porque efectivamente se habían constatado la comisión de algunos ilícitos menores, como hurtos, robos, y esto generó un gran revuelo y la preocupación de algunos sectores sociales, como la Asociación Miguel Bru, algunos profesores de la Facultad de Periodismo, también de la Facultad de Derecho, asociaciones civiles que se nuclearon todos en lo que se dio en llamar la Asamblea Permanente por los Derechos del Niño. Todos ellos iniciaron esta acción, no solo para proteger los derechos de estos chicos, sino también de todos los demás chicos que se encontraban en situación de calle. Nosotros en su momento dictamos una medida cautelar que no fue cumplida, varias medidas cautelares en realidad, algunas para proteger a los chicos y otras para particulares que estaban denunciados y otras para todos los chicos en general. Esas medidas no se cumplieron, se cumplieron parcialmente en realidad. Y llevó esta causa 4 años de trámites, idas y vueltas judiciales, pero con buenos resultados porque se han requerido informes a muchísimos organismos públicos y privados como para obtener información necesaria de cuál era de calle y qué debía, cómo debía abordarse sus problemas. Doctor Arias, lo interrumpo. En estos 4 años, ¿pudo usted desde el juzgado hacer un seguimiento sobre la situación de esos pibes? Bueno, de algunos de ellos. De otros no, hemos perdido el rastro de algunos de los chicos y esto demuestra la falencia del sistema. Según tengo conocimiento ahora en estos días, la mayoría de ellos están presos. La causa dice incumplimiento de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata, obligación de atender las necesidades básicas de los niños en situación de calle. Algunos de los que hicieron esta denuncia, esta presentación, es Liliana Verónica Giver, que es una mamá de un niño en situación de calle, Rosa Bru, que es presidenta de la Asociación Civil Miguel Bru, Marina Capello, que es docente titular de la Cátedra de Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Anatilde Senatore también hizo esta presentación junto con las demás compañeras, que es directora del Centro de Orientación para Familiares de Detenidos. Estuvo presente la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, y los directivos de la Asociación Proyecto Productivo y Ecológico, con el patrocinio del letrado de Carola Bianco, Ariel Hernán Bergerot y Marcelo Darío Franchino. De esta manera se hace la presentación, una acción en contra del Estado Provincial, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata, por su omisión en el cumplimiento de las normas internacionales, nacionales y provinciales de promoción y protección de los derechos del niño respecto de todos los niños y niñas que se encuentran en situación de calle y en particular de aquellos quienes a la fecha de interposición de la demanda vivían desde aproximadamente 12 meses en la Plaza San Martín, que está en la calle 7 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata. El segundo audio de Arias continúa explicando cuál es la situación judicial y también lo insuficiente que resulta a veces la infraestructura y el personal para poder trabajar estos temas. Temas como cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención de los niños. Lo escuchamos al doctor Arias, entrevista que se realizó la semana pasada y hoy volvemos a transmitirla. Nosotros estamos ordenándole a la provincia que construya al menos un parador

implementar un servicio de atención telefónica destinado a la recepción de denuncias vinculadas con la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes durante las 24 horas del día, con disposición de operadores que brinden posibilidades concretas de solución de las problemáticas que se planteen. Asimismo, corresponde ordenar que los números de teléfono respectivos sean ampliamente difundidos periódicamente en los medios de comunicación masivos de mayor circulación de la ciudad de La Plata. Difundir ampliamente en los medios de comunicación masivos. Esto establece y es parte del fallo. Para promover los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa en Moreno? Ya lo hablamos tantas veces. Evidentemente esto marca jurisprudencia y está Clara Mungay porque ellos vienen desarrollando un trabajo en lo que respecta a los chicos en situación de calle. Clara, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Ayer pensábamos cómo hacer, y no cuesta tanto hacer una relación con lo que está pasando en La Plata y sucede en Moreno. Sí. Pero, ¿te enterabas de esta información y qué reflexión tenías? Esto que vienen trabajando ustedes hace tanto tiempo, hoy hay un fallo de la justicia. Que lo cumplan es otro tema. Claro. Bueno, mira, en principio, esto de decir, no estábamos tan equivocados hace 3 años cuando sosteníamos que era lo que había que hacer para los chicos en situación de calle. Yo estoy súper convencida, porque estoy convencida que a lo largo de estos 3 años el trabajo que venimos realizando con los chicos se notó. En muchos de ellos le hemos... entre todos, porque esto es un trabajo que hay mucha gente en la que participa, se les dio la posibilidad de visualizar una lucecita de que ellos pueden modificar esa vida que venían haciendo, que era lo que sosteníamos cuando empezamos con este proyecto, ¿no? Sabemos que es una tarea compleja, pero sabemos que si no se hace, la situación es mucho más compleja. Así que, bueno, la verdad es que me alegro que realmente se esté en alguna parte se esté haciendo algo para que esto se dé. En realidad en Moreno se ve la necesidad de que se implemente algo muy similar. Estaba escuchando recién en tu relato el tema del teléfono, algo que venimos pidiendo desde hace tiempo. Que lo vetó el intendente. Que lo vetó el intendente, bueno, desde la parte legislativa, pero también que se está solicitando como comunidad. Y la verdad es que vos tenés un problema con un chico y tenés que empezar a llamar a base 10, base 10 se comunica con Niñez después te vuelve a llamar. Te doy dando el caso de nosotros, que estamos participando en esta, digamos, red que tiene bastantes agujeros, lamentablemente. Lamentablemente digo por los chicos, ¿no? Porque cuando algo no funciona en esta cadena, los damnificados son los chicos. El tema de la atención médica y psicológica, uno trabajando con estos chicos se da cuenta que todos ellos, o sea, y no hace falta trabajar tampoco, necesitan un acompañamiento psicológico, porque esto no surgió, la problemática de ellos no surge de la nada, hay toda una historia familiar, hay un montón de vivencias que hacen que ellos hoy en día les cueste poder aceptar algunas normas, algunos límites, y bueno, y esto no se soluciona solo. El tema de las adicciones menos, y lamentablemente uno tiene un chico que le está diciendo yo quiero salir de la droga, no quiero, pues yo me voy de acá de mientras tanto y me voy al Bajo Flores, porque es el único lugar donde me, así te hablan, ¿eh? Donde uh-huh. me abren la puerta. Entonces, bueno, uno va y trata de acompañarlo a los lugares donde supuestamente le pueden llegar a dar la respuesta y te encontrás con que pasa el tiempo y el chico no tiene la oportunidad de ser escuchado, porque a ver, con estos chicos lo que pasa es que cuando te dicen quiero salir, uno no puede estar esperando el tiempo de los turnos y todas estas situaciones, porque a lo mejor cuando llegó el día del turno el chico ni está en Moreno. Claro. Entonces yo entiendo que esto debería ser algo realmente articulado de esta manera, ¿no? Como lo plantea, con médicos que se ocupen de ellos desde todos los ámbitos, desde lo físico, lo psíquico, realmente, y el acompañamiento, porque solos no van a salir. Y lamentablemente, cuando están en esas condiciones, la gente de la que se rodean, los chicos que de los que se pueden hacer amigos, son chicos que están igual que ellos o peor. Entonces difícilmente encuentren la forma de salir. En el fallo, en la sentencia, lo que dice es exigirle a Bruera, que es el intendente de La Plata, la creación de un parador. Y acá lo que yo observo, Clara, lo comparto con vos, es una interpretación distinta de la ley 13.298. Uh-huh. A lo que escuchábamos de los funcionarios, digo, de Moreno, cuando Román Pacheco decía que eso no era una decisión política del gobierno municipal. Hablo de 2 años atrás, no sé cuál será la idea hoy, digo, porque no pudimos hacerle otra nota a Pacheco, pero eso es lo que decía en aquel momento. Seguro, pues eso. Aparte, no es solamente, en este caso, por ejemplo, yo no veía acá en el tema del de la línea telefónica, lo dice el fallo, pero también lo dice la ley. Claro. O sea, acá lo que le están pidiendo es cumplan con la ley, y no era, como vos decís, no éramos nosotros lo que aparentemente la entendíamos mal en su momento, ¿sí? De hecho, el otro día también me comentaban, estábamos en contacto con una gente, que se va a abrir un parador en Morón. Un parador, no, una casa de noche. Una casa de noche. Yo que lo llaman así. Bueno, entonces, quiere decir que no es que no hacía falta, ni que no era el modo, tal vez no sea el mejor, pero es una más, es una oportunidad más. Entonces, bueno, para mí, puntualmente, ver que después de 3 años que venimos bregando por este tema, porque en realidad en un principio lo que se pedía era realmente que fuera el municipio el que abriera uh-huh. este espacio, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, después de 3 años, ver que en Morón se está abriendo y que ahora la justicia en La Plata dice que hay que abrirla, bueno, evidentemente el camino parece ser ese, ¿no? ¿Qué se hace cuando una ley no se cumple? En Moreno no se está cumpliendo. Sí, no, en Moreno se está cumpliendo de hace... Mirá, la verdad que, sinceramente, nosotros no hemos cansado de plantear este tema. Yo no sabía decir en este caso puntualmente qué es lo que hay que hacer. Está el Consejo Local, donde hay instituciones. Bueno, no sé, habría que... Yo, lamentablemente, no estoy participando en este momento, por diferentes razones, ¿no? Pero yo creo que hay que peticionar a las autoridades que cumplan con esto. Evidentemente, en un momento ellos decían que nosotros lo entendíamos mal. Bueno, ahora ya tienen a alguien más que lo interpreta de otra manera. A lo mejor esto los ayuda a repensar su postura y entender que a lo mejor tienen que comprenderla de otra manera, ¿no? Te hago una pregunta en relación, vos decías, como para que pensemos lo que pasa en Moreno. El 0800 niño que fue aprobado en el Consejo Deliberante fue vetado luego por el intendente porque decía que había otros mecanismos de comunicación para informarle a la municipalidad de los chicos en situación de calle o vulnerados de sus derechos. Eso por un lado. ¿Qué pasa con la atención médica? ¿Tienen acceso los niños, niñas o adolescentes a una atención médica, a un servicio hospitalario especializado para estos chicos en Moreno? Mira, existe en el hospital, hay un programa, pero yo lo que entiendo, el chico solo no va a ir. Claro. A ver, entonces, en estos chicos en situación de calle, es el operador de calle, la persona que está a cargo de ellos, el que tiene que hacer ese trabajo, ¿entendés? Uh-huh. Tal vez, porque está el PAIA en el hospital, tal vez hay un servicio, pero, a ver, cuando hay algo y la comunidad lo desconoce y quienes tienen derecho a utilizarlo lo desconocen y encima no tienen la capacidad de decidir voy a ir a tal lugar. Ayer nos pasó con uno de los chicos que vino con un corte en la frente, porque quiso sacarle una bolsita de pegamento a otro y este le respondió con un botellazo. Y el chico vino mientras tanto. ¿Entendés? Entonces, cuando el operador llega, bueno, uno tiene que llamar a la emergencia médica, llamamos a la emergencia privada que tenemos nosotros, dicen, no, hay que coserlo, hay que llevarlo al hospital, porque en la frente tiene que ser suturado de determinada manera para que no le queden marcas, qué sé yo. Ahí hubo que ir a llevarlo al hospital. Y sí, yo llamé a Base 10 y se comunicaron con Inés para decirme que hoy, porque yo no tengo el teléfono de los padres, iban a ver de comunicarse con los padres. ¿Entendés? Claro. Entonces, el chico, en el momento, de no haber ido mientras tanto, ¿quién se hubiera ocupado de ese chico? ¿Entendés? ¿Cuál es el lugar de referencia que tienen ante una situación como esta? Porque la guardia que tenemos de Inés es una guardia pasiva, no una guardia activa. ¿Entendés? Entonces, si vos no tenés operativa, como dice la ley, ¿sí? Operativa es con capacidad de operar, y operar cuando se necesita, ¿no? Operar en otro momento. Clarísimo. Una pregunta final, y te agradecemos la comunicación. ¿Ustedes observan que ha aumentado la cantidad de chicos que duermen en la plaza o en los lugares públicos? Y también uno observa acciones que se realizaron, por ejemplo, la catedral, que ahora tiene rejas, uno de los lugares donde vos veías chicos durmiendo o gente grande durmiendo, y así se van rejando algunos lugares de la Plaza Mariano Moreno. Pero observan ustedes que hay mayor cantidad de chicos en situación de calle. ¿Aumentó en este último tiempo? Yo creo que hay, y es más, a nosotros nos han llamado, por ejemplo, de la zona de Nine, que había chicos en situación de calle, ¿entendés? Y la verdad es que nosotros, con los chicos de repente los podemos ir a hablar y decirles que hay una casa y demás, pero no somos nosotros quienes tenemos que hacer este trabajo. Y yo te digo, y acá estamos hablando de lugares emblemáticos, la plaza, Nine... pero en los barrios hay un montón de chicos que están, tal vez duermen en su casa, pero durante el día es una situación de calle total, chicos que no van a la escuela, chicos que no están bien comidos, bien alimentados, perdón, que realmente están buscando a ver qué pueden hacer para subsistir ellos y su familia, y bueno, y eso se ve en los barrios. Y bueno, y la falta de que los chicos en los barrios puedan hacer una actividad deportiva. Hay un montón de acciones para poder darles a estos chicos espacios. A nosotros nos pasa que durante el día estos chicos que duermen mientras tanto no hay qué ofrecerles. Claro. ¿Sí? Sacando un contacto que pudimos hacer con aldeas para determinados chicos, con aldeas de Jóvenes por la Paz en General Rodríguez, o el que pudimos lograr que vaya a la escuela... Oasis para alguien que está uno de los chicos que está haciendo percusión, pero son algunas cosas y para algunos chicos, cuando en realidad debería haber una oferta para que, porque esto es darles la oportunidad y que ellos vayan viendo, porque lamentablemente estos chicos no saben lo que es ir a la escuela con continuidad, poder realizar un deporte, poder realizar una actividad artística, entonces muchas veces, o deportiva, donde puedan gastar esas energías que tienen y que después las gastan subiendo y bajando del tren y haciendo lo que no tienen que hacer. Clara, te agradezco mucho la comunicación. No, nada. Un abrazo grande. Clara Mungadi es referente de esta casa en donde los chicos pueden ir a pasar la noche, que se llama Mientras Tanto, que surgió cuando se tomó la decisión de instalar una carpita para que los chicos puedan dormir ahí. Muchos levantaron la voz, se enojaron, porque dormían arriba de un transformador, una chapa, abajo estaba el transformador de electricidad, de energía eléctrica, tiraba calor. En épocas de frío, como en estos tiempos, algunos niños se acercaban al lugar, dormían ahí. Incluso recordamos la imagen cuando el intendente Andrés Arrey hacía un acto y los chicos estaban durmiendo al lado. A muy pocos se le movió un pelo, y algunos decidieron empezar a trabajar como parte de la indignación que produjo esa imagen. Lo que relata Clara Mungay, en algo que venimos trabajando, lo decimos, lo explicamos, lo mencionamos infinidad de veces, es que hay una decisión política. Una decisión política de trabajar de esta manera. No hay difusión. No hay un trabajo articulado, aunque realmente en los discursos aparece. Crece la cantidad, y esto porque lo dice Clara Mugay, la cantidad de chicos que están vulnerados sus derechos. Pero la pregunta es, ¿desde aquí hay formas de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones? En La Plata lo hicieron. ¿En Moreno qué va a pasar? La justicia condenó al gobierno de Scioli y al gobierno del intendente Bruera por no dar protección a los niños en situación de calle. Claro, por supuesto, después esto puede quedar impune, porque los funcionarios tienen todas estas particularidades que lo mencionaba el juez Arias. Bueno, pero en este marco institucional, democrático que tenemos, existe la posibilidad de exigirle al gobierno que cumpla. Lo que pasó en La Plata marca jurisprudencia. Marca que algunos se organizaron y dijeron, esto no puede seguir así. No se puede seguir naturalizando la situación de estos niños, que por supuesto son el resultado de la realidad social que vivimos. Vamos a seguir avanzando con el tema. Nos queda un audio más del juez Arias para compartir de lo que se trata la sentencia. El último audio lo escuchamos

por FM Moreno 90.1. Suelta información. Seguimos en recorte informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. ¿Alguna información en esta mañana? La temperatura es de 6 grados 6 décimas, la humedad del 88% y la sensación térmica de 4 grados 5 décimas. Ya me da frío. Y en el noticiero aparece que puede llegar a nevar. Es una pregunta, ¿eh? No estoy afirmando nada. ¿Puede llegar la nieve? La ola de frío polar. No sabemos. ¿Hace frío ahora? Sí, hace frío. La temperatura es 6 grados 6 décimas. La humedad del 88% y la sensación térmica de 4 grados y 5 décimas. Estamos aquí. Vamos a ver si podemos dialogar con el compañero Juan Manuel Cazzolatti acerca de los temas que generalmente desarrollamos los días lunes. Pero te comentaba también que en Loncopué se realizó una actividad en donde se llamó a la población a participar a través de un referéndum. Se dijo sí a la ley que dice no a la mega minería. Vamos a hablar en el transcurso de la mañana con un abogado que se encuentra en este pueblo. Pero mientras tanto lo que publicó Redeco es que el sí a la ley que prohíbe la mega minería contaminante fue del 82%. Votaron 2.587 habitantes de un total de 3.624. El sí obtuvo 2.124 votos, el no 388. Hubo votos blancos, 40 votos en blanco y 35 votos nulos. De esto vamos a estar hablando también en la mañana de hoy, porque marca claramente lo que es la participación del pueblo de Loncopué, pero esta decisión política de decirle no a la minería en este pueblo. Está Juan Manuel Cazzolatti en línea. Tenemos la presentación para hablar con Juan Manuel Cazzolatti acerca de la pobreza, de la complicidad policial y también de las organizaciones dedicadas a la venta de drogas. Presentación y hablamos con Juan Manuel Cazzolatti. Servicio penitenciario. Abusos y silencio. Para conocer más sobre las cárceles de mala muerte, Juan Manuel Cazzolatti en Recorte Informativo. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo relacionamos esto? Pobreza, complicidad policial y organizaciones dedicadas a la venta de drogas. Sí, yo diría que es uno de los cócteles explosivos del conurbano bonaerense, ¿no? Cómo en los últimos años se fue tejiendo una telaraña enorme, ¿sí? con un tejido enorme en cuanto a la cantidad de actores que participan y a la fortaleza de esta telaraña, en la que, como bien decías vos en el título, aparecen las barriadas más pobres del conurbano, la policía bonaerense y estas bandas organizadas que se dedican a la venta de drogas. Hoy las organizaciones dedicadas a la venta de drogas conviven en los barrios marginales, ¿sí? Esto está muy claro. allí, en los barrios más pobres, en las barreras más pobres del conurbano bonaerense, allí están funcionando fabulosas organizaciones dedicadas a la venta de drogas, ¿sí? Y la policía, que es la responsable de prevenir, o es la responsable con la acción de la justicia de romper con estas bandas, lo que ha ido haciendo fue formando parte de esta de este engranaje de corrupción, y ya lejos, ¿sí?, de luchar contra estas bandas, participa activamente en los negociados. Es más, hay barrios en San Martín en los que el Estado ya no existe, el Estado no está, ¿sí? Y doy un ejemplo simplemente de algo que lo puede graficar esto. Cuando hay una persona que muere, que fallece, quien paga el cajón, quien paga el velorio, son algunos de estos actores dedicados a la venta de drogas. Cuando pasa esto en un barrio pobre, en un barrio marginal, ya estamos en una situación de absoluta gravedad, ¿no? Es la desaparición del Estado y el reemplazo del Estado por estas bandas, que terminan haciendo de alguna manera lo que el Estado no hace. Entonces las barriadas terminan necesitando a estos actores, que son los mismos que venden drogas y que rompen la vida de nuestros chicos, los necesitan porque son los únicos que de alguna forma también termina dándoles algunas migajas de estos negociados. ¿Qué es lo que hace el poder político o el poder judicial con esto? El poder judicial es un actor más, es un elemento más de este engranaje, esta enorme telaraña, porque el poder judicial es el responsable de investigar qué es lo que pasa aquí, ¿no? Es el poder judicial, las fiscalías. En San Martín hay una fiscalía temática dedicada solamente a investigar las cuestiones vinculadas a las drogas. Y cuando uno empieza a ver, cuando uno empieza a procesar la información que surge en los registros de la fiscalía, esta, la UFI-16 de San Martín, respecto a cuáles son las investigaciones que han iniciado en los últimos años, nos encontramos que siempre se trata de detenciones de chicos jóvenes, de mujeres embarazadas, de personas mayores. Todas las causas que se investigan en la UFI de San Martín, y esto estoy seguro que se da de forma estándar en otras fiscalías del conurbano bonaerense, terminan investigando a los pequeños vendedores, los que venden al menudeo, y no hay una sola investigación que llegue a escudriñar, ¿sí?, a desvelar qué es lo que se esconde detrás de estos pequeños vendedores de drogas. Y esto está indicando, de alguna manera, una incapacidad enorme de la fiscalía, pero también una cierta complicidad. Sí. Porque, más allá de la falta de recursos para investigar debidamente esto, lo cierto es que las fiscalías no pueden no darse cuenta que detrás de estos pequeños vendedores al menudeo, en general, niños, personas jóvenes, mujeres embarazadas o personas ancianas, se esconden bandas enormes dedicadas al tráfico de drogas. Y la policía obviamente es parte de este problema. Claro, te escuchaba vos cuando decías, lejos de prevenir, la policía lo que es cómplice o es partícipe de este negocio. ¿En algún momento la policía no fue partícipe? Digo, no podemos hacer un relato histórico, ¿no? Pero nosotros lo que vemos, y históricamente, con mis pocos años, digo, es que siempre se conoció la participación de la policía en estos tipos de negocios que terminan matando a los pibes de los barrios, porque esto también es lo que sucede. Sí, mira, hay algunos barrios de San Martín en los que yo trabajo socialmente con algunas entidades de base. Estamos trabajando con un grupo de liberados que, si querés, podemos el próximo lunes contarles un poco la experiencia que estamos haciendo en el barrio Sarmiento, acá de San Martín. Pero a lo que apunto es lo siguiente: en estos barrios lo que estamos viendo es que los chicos jóvenes, los chicos que tienen 16, 17 años, muchos de ellos temen cumplir 18 años porque saben que son, como ellos dicen, carne de cañón de la policía, ¿sí? Saben que cuando sean mayores de edad, ¿sí?, tienen grandes posibilidades, muchísimas posibilidades, de caer bajo las garras de la bonaerense que trabaja en estos barrios, pero no de caer bajo las garras de bonaerense porque la bonaerense haga las cosas en forma de vida, sino simplemente de caer bajo la garra de bonaerense dentro de este entramado de complicidad en donde la policía entra a estos barrios no para pacificar, entra a estos barrios no para hacer lo que corresponda, sino que entra a estos barrios para negociar con estas bandas, estas organizaciones enormes dedicadas a la venta de drogas, y a su vez entregar cada tanto algunos perejiles al sistema judicial, ¿sí? Por eso te contaba esta experiencia de liberados que hoy están trabajando en merenderos y en proyectos sociales en estos barrios, porque tal vez, y ya yendo un poco más para no tirar solo palias y simplemente pensar un poco en términos de qué se puede hacer para mejorar esto, una de las posibilidades, una de las acciones concretas que habría que hacer es que las mismas personas de estos barrios, y quién mejor que los liberados, quienes pasaron por el sistema penitenciario, se organicen y empiecen a trabajar socialmente con los jóvenes, ¿sí? Esto va generando una movida muy interesante. Los barrios, que los invito a que el lunes próximo podamos charlar básicamente este tema. Pero bueno, hoy los chicos jóvenes de estos barrios no quieren cumplir 18 años porque saben que son en cualquier momento carne de cañón, perdón por los términos de uso, de la policía. Y pero tenemos la historia de Luciano Arruga, que no quiso trabajar para la policía, fue golpeado y desaparecido. Digo, tenemos historias para contar de Luciano Arruga y de otros pibes que sufrieron el abuso de la policía. Y también yo leí algunos textos, por ejemplo el de, no sé si cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que lo compartíamos la semana pasada con los oyentes, en donde ahí aparece claramente cuál es la relación entre los tranzas, la delincuencia y la policía como este ámbito institucional que permite hacer esto y que termina matando a los pibes, o si no, bueno, estarán en la cárcel detenidos algún tiempo. Sí, es más, esto que vos señalabas respecto del caso Arruga o respecto a esto de este caso fabuloso, este terrible caso de la zona de Don Torcuato, al que vos hacías referencia, uh-huh. Hoy se siguen dando en las barriadas de la sí. misma manera. Esto no desapareció, esto sigue pasando. La diferencia es que hay veces que los medios de comunicación visibilizan esto, hay veces que el hecho logra tener visibilidad por distintos motivos y otras veces no. Bueno, en estos momentos te puedo asegurar que estos casos, como el caso Arruga o el que vos hacías referencia en Don Torcuato, se siguen dando y no de modo esporádico, no es que es un caso cada tanto, ¿sí? es algo que se da con mucha seriedad de esto, ¿sí? Casos parecidos, casos que no tienen conocimiento, que nadie conoce, casos que no se visibilizan, casos que ningún medio de comunicación toma, y esto viene pasando desde hace tiempo, y lo peor de todo es que nadie le mete mano a esto para de alguna manera desarmarlo. Y esto es lo grave, ¿no? Es decir, grave es lo que pasa, y mucho más grave es que los actores que deben estar trabajando para modificar esto, lejos de hacerlo, terminan siendo una suerte de, en el mejor de los casos, de cómplices por omisión. En el mejor de los casos, digo. Sí. ¿Cómo son las organizaciones, qué características tienen, cómo podemos describir las organizaciones dedicadas a la venta de drogas? Mira, hay cada barrio en San Martín, por ejemplo, cada organización tiene sus propias estrategias, ¿sí? Lo que sí es que todas hoy están utilizando para la venta de droga al menudeo, en la mayoría de los casos, mujeres embarazadas, personas ancianas y jóvenes. En la mayoría de los casos, en las causas en las que interviene la oficina de San Martín, cuando, por ejemplo, hay algún allanamiento y se encuentra que esa persona vende drogas al menudeo, siempre se trata de personas sin antecedentes, ¿sí? Esto es una característica muy particular que está dando en San Martín. Los últimos detenidos por venta de drogas en San Martín, en las villas, en los barrios más pobres, son personas que no tienen antecedentes. ¿Por qué? Porque estas bandas dedicadas a la venta de drogas lo que hace es ir reclutando personas sin antecedentes y cada tanto los entregan a la policía para que la policía después con la fiscalía intervengan y una suerte de puesta en escena hacen ver que están haciendo algo. Este funcionamiento se da en la mayoría de las villas, por lo menos de San Martín. Personas sin antecedentes que se dedican a la venta de drogas en pequeñas cantidades, hoy ya no se venden, hoy ya no hay causas en las que cuando hay allanamiento se encuentran grandes cantidades de drogas. ¿Por qué? Porque las bandas lo que han hecho al tener tanta mano de obra, ¿sí?, es darle una cantidad pequeña, ¿sí?, para venta de drogas a muchas personas. Entonces, cuando cae alguien, por distintos motivos, la mayoría de las veces son puestas en escena, el que cae entrega muy poca cantidad de drogas. Lo contrario a lo que vemos en la televisión por los medios de comunicación cuando se habla de grandes operativos al narcotráfico. Sí, pero yo creo que son casos puntuales. Estos grandes operativos al narcotráfico muchas veces se dan están relacionados a algunas tareas y causas muy grandes vinculadas a la justicia federal. Y otras veces son muchas, son puestas en escena que salen en los medios de comunicación, que uno ve ve al ministro Casal o al gobernador, ¿no? Con una mesa con mucha cantidad de droga, armas, muchos detenidos. Después, todos estos detenidos luego quedan rápidamente en libertad porque no tienen relación con el hecho. O sea, hay una puesta en escena. Hay una mentira enorme respecto a estos grandes operativos que a veces se montan y que se visibilizan a través de los medios de comunicación. Pero esto no lo digo desde el desconocimiento, lo digo del conocimiento, porque en San Martín han pasado casos en los que habían detenido 30, 40 personas y pues la mayoría quedaron en libertad porque no tenían relación alguna con el hecho que se visibilizaba como un gran operativo en la lucha contra las drogas. Es más, si hubiera compromiso para luchar contra las drogas, pues entonces no entiendo cómo existe hoy, cómo sigue funcionando en la forma que lo hace la comisaría, por ejemplo, de San Martín Cuarta, que era de José Luis Suárez, o San Martín Quinta, que es Billinghurst, comisarías vinculadas a la mayor cantidad de delitos posibles, denunciados. A ver, cuento un ejemplo. En la compleja de San Martín, la UFI compleja, la que investiga delitos de extorsión y delitos complejos en cuanto a su investigación, tiene un montón, muchísimas denuncias de ciudadanos que viven en estos barrios pobres diciendo que la policía los obliga a vender drogas, que los obliga a robar, que los obliga a esto, aquello. Bueno, no ha avanzado ninguna de estas causas, ¿sí? Pero hay un montón de denuncias en contra de actores policiales de estas comisarías y siguen funcionando de la misma manera. Entonces, digo, si hay compromiso político más allá de estos grandes operativos que se visibilizan por los medios de comunicación, estaría bueno trabajar y modificar el funcionamiento de cuanto menos estas dos comisarías, que son, te diría, las que grafican el estado de descomposición policial en San Martín, por lo menos. Con esto que vos decís, hay algunas preguntas que nos surgen. Primero, si se deja hacer por parte de lo que es el Poder Judicial, o si el Poder Judicial es parte del negocio, y si lo es, ¿en qué medida? Porque si hay tantas denuncias hacia efectivos de la bonaerense, de la policía, que participan en esto que es una forma de exterminio, un flagelo en los barrios más pobres de nuestra provincia, es que evidentemente hay alguien que deja hacer. Sí, sin duda. Mira, yo decía al principio, cuanto menos hay una complicidad por omisión de los actores judiciales. Digo, y doy un ejemplo de esto. ¿Cómo es posible que la Fiscalía Compleja de San Martín, que tiene que hacer en una investigación de delito de extorsión, donde un ciudadano le dice, a mí la policía me está obligando a vender drogas para ella, si no me dijeron que me van a armar una causa, esto es una denuncia textual, ¿cómo es posible que la UFI de San Martín, la de Complejas, para poder investigar esta denuncia, ¿sí?, esta denuncia que es simple en cuanto a investigar, no tenga ni siquiera un grabador para grabar la conversación entre el policía y el denunciante? Digo, a veces se presentan ejemplos muy pequeños en cuanto a su magnitud, pero que demuestran el desinterés. ¿Cómo es posible que una fiscalía de complejas no tenga la mínima tecnología para iniciar para investigar estos delitos? Estamos hablando de algo muy muy simple, tener mínimamente una grabadora para poder grabar, ¿sí?, la existencia, ¿no?, de esta extorsión de un agente policial. Digo, esto muestra a las claras la falta de compromiso por el tema, ¿sí? La falta de compromiso por el tema no es una cuestión que se puede ponderar en términos poéticos. La falta de compromiso es no querer hacer lo que hay que hacer. Y esto cuanto menos complicidad por omisión. Si algunos participan en el negociado, ya es otra cuestión mucho más más compleja, me parece a mí, para mí, de escudriñar. No tengo conocimiento que esto sí pase en San Martín, pero ya es gravísimo, ¿sí?, que tantos actores judiciales participen de todo este engranaje de modo omisivo, ¿no? Digo, no hacen lo que tienen que hacer y saben que lo que hacen no sirve para nada. Pues entonces, ¿qué están haciendo? Esta es la pregunta que nos debemos hacer. Claro. La última, Juan Manuel, es si esto sucede, digo, los actores del Poder Judicial, ¿cuál es el vínculo que tienen con los actores políticos? Los actores políticos de los municipios y también de la provincia. Claro, a ver, yo siempre cuando trato de en charlas, de poder hacer entender y esto de enriquecernos en una charla sobre ¿por qué pasa lo que pasa, cuanto menos en la provincia de Buenos Aires, con la inseguridad, con el delito, las bandas delictivas, las complicidades? Yo siempre digo que lo medular acá es entender cómo funciona el sistema de selección de magistrados, ¿sí? Los magistrados, todos hoy, fiscales, defensores y jueces, para poder ser justamente magistrados, aquellos que no son y que quieren llegar a ser magistrados, deben inexorablemente pactar con el poder político zonal, ¿sí? En cada municipio hay, en cada departamento judicial, en cada región que tiene la provincia de Buenos Aires, hay actores políticos que son los que tienen el poder para resolver y decidir y seleccionar a los magistrados, ¿sí? Durante mucho tiempo en la zona de Morón, fue Román, en San Martín, y en 3 de febrero hay un senador de apellido Cruz, que es a quien todos, todo, y esto no lo digo por desconocimiento, colegas, amigos míos, cuando aprueba un examen lo que tienen que hacer es ir a verlo a este senador, que se llama Cruz de apellido, para que les dé el visto bueno, para que sea seleccionado como magistrado, como defensor o como fiscal. ¿Sí? Ahora, estos actores políticos, ¿sí? ¿De qué se nutren para hacer las campañas políticas? ¿Cómo hacen las campañas políticas? Muchas veces la hacen de lo que se conoce como recaudación ilegal. Y la recaudación ilegal la hace la buena herencia a través de las drogas, ¿sí? La prostitución, el juego, etcétera, etcétera. Entonces ya el sistema de selección genera que quien quiera escalar en lo que es el poder judicial deba inexorablemente recurrir a estos actores políticos que para hacer sus campañas se nutren de esta ilegalidad. Entonces la cosa es muy compleja de desarmar. Y entonces ahí uno entiende porque hay fiscales que no hacen lo que tienen que hacer. Claro, porque después uno se da cuenta que están ternados para ser juez de cámara. Claro. ¿Sí? Después, ¿por qué nos damos cuenta que hay jueces de garantías que son jueces de garantía en algunos casos y en otros casos no lo son y hacen diferencias? ¿Y por qué nos damos cuenta de esto? Porque claro, son jueces de garantía que están ternados para ser fiscales de cámara. ¿Sí? Entonces, como están ternados y tienen que negociar con el poder político, mejor no meterse con el engranaje de corrupción que posibilita que el poder político siga haciendo lo que está haciendo. Entonces, yo no sé si se entendió un poco la idea, pero pasa por acá. Lo medular es el sistema de selección de magistrados. Por así pasa la cosa. Juan Manuel, nos encontramos el lunes próximo. Te agradezco mucho y me gustaría que podamos, si les parece bien, me gustaría contarles las experiencias estas de liberados, que desamparados por el Estado todavía, un patronato de liberados que nada hace por ellos, hoy están comprometidos con los lugares donde ellos viven, armando proyectos de desarrollo comunitario, y me gustaría compartir con ustedes esa experiencia. De eso hablaremos entonces. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Juan Manuel Cazzolatti hablando con nosotros en la columna El Día Lunes. Quedó clarísimo, ¿no? Los actores en lo que se llama la pobreza. ¿Viste cuando a veces decimos que la imagen es superficial? Y ahí aparece la pobreza, las adicciones, la delincuencia. Pero hay actores que no los mencionan muy seguidos y que en la foto de los grandes medios de comunicación, o de algunos también discursos, no se los menciona. Hablamos del poder judicial, hablamos del poder político, y explicaba en el final Cazzolatti lo que es la elección del magistrado, fiscales, jueces y demás. Y del poder policial, siempre presente. El poder policial que tiene presencia, valga la redundancia, continua en los barrios. El poder político que dice, bueno, el poder judicial es independiente. Tantas veces lo habremos escuchado. Y el poder judicial, que por lo menos es complicidad por omisión. Hay algunos actores que no se mencionan, Cazzolatti lo acaba de hacer, para que pensemos aquello que nos quieren instalar y que en realidad está ocultando una red mucho más amplia. Enseguida volvemos. Preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede con la fumigación? Es decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma

Contrapunto, este medio alternativo publica en el día, ayer lo publicó, el sí a la ley que prohíbe la mega minería contaminante está superando holgadamente el 80%. Si bien faltan 3 mesas de escrutinio provisorio, el pronunciamiento del pueblo hasta ahora es contundente, la tendencia es irreversible. Nos ha tocado luchar hoy con el aparato del Movimiento Popular Neuquino. Hubo formas o intentos de impedirlo, enviaron gente con boletas del no, dijo Cristian Hendrich, que esperemos que lo pronunciemos bien, es abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Loncopué, se encuentra en este momento allí, estamos tratando de comunicarnos con él. Loncopué es un pueblo de primera, bromea este compañero, es tan chiquito que no es necesario poner segunda para recorrerlo. Las preocupaciones comenzaron cuando tuvieron noticias de la compañía china, MCC, que tenía intenciones de extraer cobre y otros minerales en las cercanías del lugar. Desde ese momento hasta hoy llegó un camino largo, lleno de obstáculos, así lo definen los compañeros de allí. Vamos a ver si podemos hablar con Loncopué para que nos cuenten cuál es la sensación que quedó luego de este referéndum que se llevó adelante. Repetimos, cerca del 80% dijo sí a la ley que le dice no a la mega minería. La norma prohíbe la minería a cielo abierto, la acumulación de explosivos y el tendido de minerales en las 8.000 hectáreas de jurisdicción de Loncopué. Está Cristian Hendrich en línea, no sé si lo pronunciamos bien, él nos dirá ahora, abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Todo bien. Contanos qué pasó en Loncopué, ¿cómo lo definís vos a este sí a la ley que dice no a la mega minería? Bueno, es la exteriorización de la voluntad popular, ¿no? Algo que parece que los representantes del pueblo a nivel provincial no querían oír, ¿no? Recordemos que la Corporación Minera del Neuquén, Cormine, que es una sociedad del Estado provincial, había presentado hace 2 semanas una acción ante el Tribunal Superior de Justicia pidiendo la suspensión de este referéndum. El Tribunal Superior de Justicia se expidió rechazando el pedido de la Corporación Minera del Neuquén, con lo cual la población se pudo expresar y de esta forma exteriorizó un sentimiento que es el mismo sentimiento que expresó la ciudad de Esquel hace 10 años, ¿no? Cuando en aquel histórico plebiscito de Esquel se pronunció también más del 81% de la población en contra de un emprendimiento minero en el cordón Esquel. ¿Y cuáles fueron las metodologías que se utilizó desde el gobierno para evitar que se lleve adelante este referéndum? Sí, mira, la ciudad apareció en la mañana de ayer, se amaneció con todas las calles inundadas de papeles que invitaban a no votar, que la gente no fuera a votar. Después, al iniciarse el comicio, había como una aglomeración de personas pertenecientes al partido provincial de manera de intimidar a los votantes. Por otra parte, contrataron a 2 escribanos que pretendían ubicarse en la puerta de la escuela con un padrón para puntear quién iba y quién no iba a votar, a lo cual nosotros como apoderados de la mesa del sí a la ordenanza nos opusimos. La Junta Comicial Municipal ordenó que se retiraran los escribanos, seguido de lo cual apareció el ministro de Trabajo y Seguridad de la provincia, sí, a recurrir esta decisión, no siendo que él no es ni elector ni parte en el referéndum. Y bueno, finalmente se tuvo que retirar también el ministro, y a lo largo de todo el acto electoral no hubo un solo elector que cuestionara el comicio, ¿no? Así que bueno, finalmente la gente que estaba en la esquina, que eran del partido del gobierno provincial, también se tuvieron que retirar, y bueno, ya tiraron la toalla cuando vieron que la gente iba a votar igual, que no les tenía miedo, y que se iba a expresar pacífica y democráticamente como corresponde a una sociedad civilizada. El referéndum es vinculante y también establecer qué es lo que manifestaba o que tiene en cuenta esta ordenanza. Claro, el referéndum es vinculante porque la ley es de municipios de la provincia del Neuquén. ¿Sabes qué, Cristian? Se pierde un poco. Yo no sé si te alejas del teléfono, pero para poder escuchar me mejor. Acerco. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, lo que establece la ley de municipios de la provincia del Neuquén es que cuando el Consejo Deliberante rechaza un proyecto de iniciativa popular, debe ser sometido a la decisión del pueblo. Es decir, que aquí lo que el pueblo ha hecho en el día de ayer no es solo volcar una opinión, sino actuar como legislador. Con cada ciudadano ha sido un concejal votando por la aprobación o rechazo de un proyecto de iniciativa popular. Esto es, el pueblo ha legislado en forma directa, por eso es un mecanismo de democracia semidirecta, de ahí que resulte vinculante, ya que esta norma cobra plena vigencia una vez que sea publicada por el municipio. ¿Qué es lo que establece esta norma? La norma lo que establece es la prohibición de la técnica de la minería metalífera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas dentro del ejido municipal, también prohíbe la acumulación de explosivos destinados a esa actividad, prohíbe la acumulación de sustancias tóxicas destinadas a esa actividad y prohíbe también el tendido de mineraloductos dentro de las 8.000 hectáreas de jurisdicción municipal. ¿Ayer se terminaba de hacer el conteo de los votos? ¿Ayer domingo? Sí, ayer se hicieron los dos escrutinios, el provisorio en cada una de las mesas y el definitivo por la Junta Comicial Municipal, arrojando un 82,08% de votos por el sí a la ordenanza y un 14,9% por el no. ¿Cuál era la sensación, el ánimo de las personas que estaban ahí? ¿Se vivía el festejo y sí, también la militancia de esta causa, no? Sí, la gente estaba muy, muy contenta, descomprimió toda esta situación que veníamos soportando desde hacía tiempo, con todos los obstáculos que fueron puestos para tratar de impedir que la ciudadanía se exprese en las urnas, pero finalmente la gente estalló de alegría y se hizo una caravana muy, muy importante que estuvo recorriendo el pueblo. La última, Cristian, te agradecemos la comunicación, trabajamos con tarjeta, no sé si se irá a cortar en un rato. Bueno. ¿Cuál es la historia que tiene Loncopué en relación a estas luchas de participación y la minería? Dos proyectos concretos. El primero fue una empresa canadiense que pretendía explotar oro en el arroyo Mulichincó y el caso fue llevado a la justicia y venció la ciudadanía. Y en la segunda lucha fue contra una empresa china que pretendía explotar cobre en territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales, en cercanía de la ciudad de Loncopué, y que finalmente también fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia, luego de una lucha que se diera en conjunto entre la ciudadanía de Loncopué y la comunidad mapuche Mellao Morales. Tienen historia de resistencia, entonces. Sí. Te agradezco mucho, Cristian, la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Cristian... hablaba con nosotros, estamos hablando de Cristian Hendrich, que es abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué. Se presentó, nos informaba lo que sucedió este fin de semana en este referéndum. Hubo festejos también en Loncopué, una caravana que recorrió las calles de la localidad con banderas argentinas y con la leyenda No a la mina. Se concentraron en el monumento a los primeros pobladores para luego dirigirse a la parroquia, porque el cura párroco, según relataban algunos compañeros del lugar, es el guía espiritual del movimiento. La columna de gente estuvo también frente a la escuela 168. Los resultados provisorios del referéndum, el sí a esta ley que prohíbe la minería a cielo abierto, fue el voto de 2.124 personas, el no, 388 personas, votos en blanco 40 y votos nulos 35. Esperando entonces que esto se publique para que finalmente se ponga en práctica. Loncopué es un pueblo que le dijo no a la mega minería y hablábamos con Cristian Hendrich, que es abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de este pueblo. Caballo tordillo mío, no tiene ningún defecto,

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. Eso se da cuenta cualquiera, aunque solo después de las rosas. Ves a través de las cosas. Seguimos en Recorte Informativo. Mi nombre es Bernardo Tosi. Es momento de noticias internacionales en FM Moreno. Evo Morales, la OEA debe debatir sobre su refundación. Declaraciones del presidente de Bolivia. El presidente Evo Morales dijo el viernes por la noche que la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos debe debatir la refundación del organismo hemisférico para adecuarse a los cambios políticos y sociales registrados en la región la última década. Información que estamos leyendo del portal de la revista América 21. La reunión de la OEA será importante no solamente para tratar temas como la seguridad alimentaria con soberanía, sino para debatir profundamente una nueva OEA. Una refundación de la OEA, manifestó en declaraciones efectuadas apenas llegó a la ciudad de Cochabamba. El primer mandatario boliviano sostuvo que la OEA debe adecuarse a los cambios profundos en Latinoamérica y el Caribe, por lo que instó al debate sobre la refundación de ese organismo. Esta información, como decíamos previamente, llega a nosotros gracias al portal de noticias de la revista América 21. Seguimos en Bolivia. Consulta por construcción de carretera en Bolivia iniciará en julio. El gobierno boliviano confirmó que desde el próximo 10 de julio y hasta el 20 de agosto se realizará la consulta sobre la construcción de una carretera que atravesaría una reserva natural habitada por comunidades originarias. El ministro boliviano de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, confirmó que el próximo 9 de septiembre se conocerán los resultados del referendo que determinará la construcción o no de la vía. La consulta se realizará a los habitantes del territorio indígena Parque Nacional Isidoro Secure. Participarán más de 3.000 familias de 68 comunidades. Cabe señalar que esta consulta debió comenzar el pasado 10 de mayo. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Boliviana amplió el plazo del proceso de inicio de consulta de 120 a 210 días. Por su parte, la Central Indígena del Oriente Boliviano expresó que los indígenas del Tipnis no quieren que el tramo 2 de la carretera atraviese el Parque Isidoro Secure. Asimismo, esta entidad respaldó a las organizaciones ambientalistas de Bolivia que se oponen a dicha construcción. Señalan que violaría la vulnerabilidad del reservorio natural. Vale recordar que en febrero pasado el presidente Evo Morales promulgó la ley que instala la consulta en el Tipnis. Además, anunció la cancelación del contrato con la empresa OAS encargada de la construcción de la carretera. Desde finales de 2011, este proyecto vial marcó posturas diferentes entre las comunidades indígenas del país. El Consejo Indígena del Sur apoyó la postura del gobierno de construir la carretera interdepartamental. La CIDOB se mostró crítica a la postura gubernamental. Ambas agrupaciones organizaron marchas a favor y en contra de la iniciativa. Cabe también recordar el suceso represivo que sufrieron los militantes movilizados en contra de esta carretera. Esta información llega a nosotros gracias a la agencia Pulsar. Vamos a Europa ahora. Portugal anuncia que dará 5.000 millones de euros a la banca privada. El gobierno de Portugal anunció que inyectará en los próximos días un total de 6.650 millones de euros, 8.300 millones de dólares, a tres de los principales bancos del país. Las entidades financieras beneficiadas serán dos de capital privado, el Banco Comercial Portugués y el Banco Portugués de Inversiones, y uno público, la Caixa Geral de Depósitos. En concreto, el comunicado del Ejecutivo Iuso señala que darán 1.650 millones de euros a Caixa Geral de Depósitos, 3.500 millones de euros al Banco Comercial Portugués y 1.500 millones de euros al Banco BPI. El Ministerio de Finanzas detalló que de dicha suma, unos 5.000 millones procederán del préstamo de 12.000 millones que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo entregaron a Portugal en mayo de 2011 a cambio de drásticos recortes sociales. Esta información llega a nosotros gracias al portal de noticias libreRed.net. Israel arrestará sin juicio alguno a inmigrantes sin papeles y a quienes les ayuden. El Ministerio israelí del Interior ha puesto en marcha una ley que permitirá a la policía arrestar durante 3 años a cualquier persona que entre en el país de forma ilegal y a entre 5 y 15 años a cualquiera que les ayude o cobije. La ley aprobada hace unos años para frenar la entrada de palestinos, pero que este domingo ha sido extendida a cualquier inmigrante, coincide con una dura polémica por las declaraciones racistas de algunos ministros hacia refugiados del África subsahariana que se han radicado en Israel. El diario israelí Haaretz informa que por primera vez estos inmigrantes, que ascienden a unos 60.000 en todo Israel, podrían ser enviados a prisión sin juicio alguno y sin la opción de acogerse a la repatriación o expulsión, Un castigo más severo tendrá cualquier persona que les ayude. La ley fue aprobada hace años para convencer a operarios palestinos que buscaban trabajo en Israel de que no cruzaran la frontera, pero su alcance ha sido ampliado al resto de inmigrantes ilegales o personas del tercer mundo que entran en busca de asilo. Hasta ahora, todos los inmigrantes detenidos por el ejército de la frontera entre Israel y Egipto, su principal vía de acceso, eran transferidos al centro de detención de Sharonim, con capacidad para unas 2.000 personas. Pero la inmensa mayoría vive en las grandes ciudades. En los últimos meses se han registrado graves ataques contra ellos por parte de grupos xenófobos, sobre todo en el barrio Shapira del sur de Tel Aviv, donde se concentran al menos 20.000 personas. Organizaciones de derechos humanos han calificado la ley de momento oscuro para Israel y de mancha negra, y han apelado a las autoridades para que cumplan las convenciones internacionales que garantizan el ofrecimiento de asilo a quienes corren peligro en sus países de origen. La información difundida por la agencia EFE y está publicada en el portal de noticias libreRed.net. Y hasta aquí las noticias internacionales en recorte informativo. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Pueblo, porque me incita la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad, mi novedad. Por hoy. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Horacio Cepeda en línea para hablar del accionar de Raúl ATC, un tema que ya trabajamos aquí, que era un espacio por la memoria y también la necesidad de mantenerlo para demostrar que en ese lugar se realizaron violaciones a los derechos humanos, pero hubo una acción por parte del municipio de Merlo que tuvo repercusión en el Consejo Deliberante. Para hablar de esto está Horacio Cepeda. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, contame qué pasó y también cuál es la postura que toman desde Libre del Sur ustedes ante este hecho que ya se conoce hace un tiempo, la decisión del gobierno de OTC, ¿no?, de la destrucción parcial de este espacio. Sí, todo vino a... se discutió en la última sesión un proyecto de repudio por la denuncia que realiza la Comisión Provincial por la Memoria en contra del intendente OTC. Justamente por la destrucción de la vieja comisaría de Libertad hace un mes aproximadamente, después de que una resolución judicial del juez Rafecas la había ordenó preservarla porque está mencionado dentro de los archivos de la CONADEP como uno de los lugares posibles de un centro de detención clandestino. Eso en el marco de ese debate. Bueno, dijeron que ha sido una maniobra de la comisión provincial por estar integrada por algunos miembros que estarían dentro del espacio de nuevo encuentro que corresponde al diputado Sabatella, y que aparte éramos co-cómplices de esa maniobra, o sea que como que estamos esperando que ellos la destruyeran para ir a hacer una denuncia y que ellos no sabían nada del asunto, ¿no? Y que era un centro de detención y que estaba protegido. Eso es en términos generales más o menos lo que sucedió en la sesión. ¿Qué es lo que se votó entonces? El repudio hacia el accionar de la comisión, de miembros de la Comisión Provincial de la Memoria, y la complicidad de los concejales de Merlo de Nuevo Encuentro y de Libre del Sur en mi caso, por ser parte de esa maniobra, ¿no? Desconociendo absolutamente todas las otras cuestiones que tienen que ver con lo concreto, es que esa comisaría es uno de los tres puntos indicados dentro de los archivos de la CONADEP que está protegido por una ley nacional y una ley provincial, como un lugar de investigación, como un centro clandestino, ¿no? Sobre eso no dicen absolutamente nada, simplemente dicen que desconocían el tema, que no fueron comunicados y que por lo tanto iban a realizar una mejora que beneficiaría a todo el barrio de la ciudad de Libertad, y que era un museo ferroviario. Eso más o menos en términos, ¿no? ¿Ustedes pudieron hacer alguna expresión política en el recinto, tanto vos como parte de Libre del Sur, como los concejales de Nuevo Encuentro? Hay, sí, obviamente alguna respuesta con respecto a esto, porque estamos hablando de un Estado que desconoce leyes provinciales y nacionales, y desconoce por sobre todo cuestiones que tienen que ver con temas vinculados a las violaciones de derechos humanos en la época de la dictadura en Narro. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad el Estado municipal, que conduce Otacio hace 20 años, nunca tuvo ninguna intención de reivindicar la lucha de los derechos humanos vinculado específicamente al tema de la época de la dictadura. Por lo tanto, nunca que ese fuera uno de los lugares mencionados como un centro de detención era algo que conocía todo aquel que ha tenido una intención de investigar y de reivindicar lo que fueron las luchas por la recuperación de la democracia, un hecho que para Merlo nunca, para el Estado municipal nunca fue tenido en cuenta. Incluso hay una Secretaría de Derechos Humanos que depende de la municipalidad, que figura en su página oficial. Sí. El presidente de esa secretaría es el mismo intendente Otacé, como para tenerlo en cuenta, y dentro de sus objetivos no hay ninguno que esté vinculado con la investigación de la memoria con respecto a todo el proceso de la dictadura, como para tener en cuenta cuál es el significado de los derechos humanos. Esa parte está afuera directamente. Por eso nunca tuvieron demasiada intención en preservar ese lugar. Quisieron hacer alguna cosa que sacara ese eje en particular, y es tan complicado porque hace un tiempo, desde el 2003 que asumió el gobierno nacional y que toma ese eje como uno de los principales, y ellos de hecho son parte de esa alianza, entonces formalmente han tenido que decir algunas cosas y han tenido que hacer un acto los 24 de marzo, etcétera, pero no ha llegado al punto de buscar efectivamente memoria, verdad y justicia. El tema es que tiraron la comisaría, a pesar de que ese mismo día, antes de que empezaran a tirarla, nos hemos hecho presentes varios concejales, tanto de Nuevo Encuentro como yo, e incluso con la orden judicial del juzgado, y la han tirado, han tratado de corrernos para hacer un poco de tiempo, y las máquinas no se detuvieron, hasta que el juez llamó personalmente al intendente y le dijo que no podía hacer eso, y ya habían tirado 2/3 de la comisaría, ¿no? Ahora quedó más o menos en ruinas eso. Es impresionante, Horacio, la información que transmite un medio que evidentemente acompaña al intendente Otacé, porque el título de Merlo, GBA, es La Emboscada. Y dice lo siguiente: Consejo Deliberante, el oficialismo defendió la decisión del intendente Raúl Otacé de construir el museo ferroviario en el lugar donde funcionó la ex comisaría cuarta de Libertad, haciendo una defensa del intendente acompañando la decisión política. ¿Qué es lo que decían en el recinto que se iba a construir en el lugar? ¿Y cuál iba a ser el objetivo de esto? El objetivo, realmente uno puede decir que hasta es loable, ¿no? Porque está en la zona de Libertad, en donde había un punto ferroviario muy importante, porque era un centro de distribución de distintos ramales que venían trayendo semillas y cosas del interior de Buenos Aires que se dirigían al puerto. Entonces ahí fue un gran enclave de talleres ferroviarios, etcétera. Y la familia ferroviaria es importante ahí. la comisaría de la vieja comisaría ya estaba deshabitada hace bastantes años porque construyeron en un lugar cercano una comisaría más moderna, porque esa era realmente muy chiquita, era imposible para la tarea que se le había asignado. Y quedó ahí planteado. Por lo tanto, es un hecho natural que por estar deshabitada los vecinos quisieran algo para que no sea un lugar de inseguridad, digamos. Eso está bárbaro. El tema es que, y ellos lo que dicen es que en realidad acompañan la decisión de la Comunidad de Libertad. Hay muchos otros lugares donde se puede hacer un museo ferroviario con justa razón. El tema es que ese en particular debe ser preservado. Ahora la han destruido, pero la intención era, dentro de la investigación de la subzona 16, poder peritar y ver qué cosas podían recuperarse después de tanto tiempo vinculados a esas causas que se están moviendo en este momento. Eso en particular. Ahora, por otro lado, como Estado, creo que hay una decisión clara que ha sido acompañada por toda la sociedad argentina, que no tiene que ver con si estamos con Cristina, más cerca o más lejos, que tiene que ver con la recuperación de lo pasado, de lo terrible pasado durante la dictadura, y justamente ir a buscar a todos los responsables de esa etapa negra. Y esa decisión que es de la sociedad en general, me parece que es lo que no respetó el Estado municipal. Ya te digo, a mi criterio, porque no tiene ningún tipo de interés ni nunca la tuvo. Entonces da lo mismo que ese sea un lugar de memoria, que sea un museo ferroviario, que sea una placita, que sea la canchita de no sé quién, le da exactamente lo mismo. Entonces buscaron cómo quedar bien con la comunidad, con ese lugar, y adrede justamente desconocer si ese lugar era importante para la sociedad en general desde el punto de vista de la recuperación de la memoria de la triste noche que fue la dictadura, ¿no? Por último, ¿cuántos votos a favor del repudio de lo que había expuesto Rafecas hubo y cuántos no acompañaron este repudio? El Consejo Deliberante está dividido en dos, digamos, más allá de quiénes, de los bloques, ¿no? Porque formalmente hay, de un lado del Consejo, 13 bancas, que son del Frente para la Victoria, más la presidenta, 14, y enfrente hay otras 10 bancas, que serían los que han sido votados por lo menos como oposición. Dentro de esas 10 bancas, hay 4 que corresponden al PRO y al PRO peronismo y a otros que han entrado por el PRO y Macri y de Narváez y qué sé yo qué, son empleados del Frente para la Victoria y votan todo con ellos directamente, ¿no? Y después hay 6 que en general nos mantenemos en bloque, que son 2 concejales de Grande Merlo, que es una agrupación local, 3 concejales de Nuevo Encuentro y yo. Somos 6 los que en general venimos efectivamente realizando una tarea de oposición ahí adentro del Consejo. Así que esa fue la composición, ¿no? 18 a 6 a favor de esa república. Una vez más que Otacé se ríe de la justicia y también del reclamo de las organizaciones de derechos humanos. Hay que decir también, y esto decime vos, Lula, si me estoy equivocando, ¿cuál fue la participación o cuáles fueron las tareas que hizo, que llevó adelante en su carrera política Otacé en la última dictadura militar? Aquí tenemos una información que dice que tras el golpe de Estado que inició la dictadura que fue autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, ascendió a escalafones en la asesoría letrada de la municipalidad. Durante ese periodo los relatos cambian, algunos dicen que Otacé decretó cesantías amparando en la ley de prescindibilidad, y también otros dicen que fue abogado que fundó la Asociación de Abogados Peronistas de la Zona Oeste. ¿Qué información tienen ustedes de cuál fue la participación de Otacé en la última dictadura militar? Y sin hablar de certeza, ¿no? Porque no he militado en ese espacio. Y en esa época en realidad era cuando empezó la dictadura yo tenía 14 años. Era, no estaba dedicado a la política. Lo que sí te puedo decir es que de la misma forma que hay menciones de vinculaciones del intendente con grupos de ultraderecha, Galimberti mismo lo cita en un libro que he escrito, que él era compañero, según dice, de OTC, y han hecho varias de las cosas, ¿no? También hay, ha presentado un habeas corpus a favor de una docente desaparecida de Merlo, como para ser justos de la cosa. Por eso que tampoco podés terminar de ver si hubo algún tipo de compromiso con eso o son cuestiones formales. Lo que en concreto te puedo decir que más allá de su historia, desde que él comenzó su intendencia en Merlo, el tema de los desaparecidos y el tema de la dictadura en parte desde el lado popular que lo vemos nosotros, él nunca tuvo ningún interés ni lo desarrolló. Durante años hemos estado tratando incluso de poner alguna placa, alguna cuestión, y siempre ha sido rota, ha sido desconocida, nunca hemos sido recibidos por ningún ente municipal como para llevar una iniciativa de esas características. Así que ahora lo que hace está un poco a tono de moda con hacer una línea junto con el gobierno con respecto a ese eje, pero no más que eso. Muy bien, sí. Más allá de lo que fue, te digo por lo menos lo que es. Lo que ustedes saben. Te agradezco mucho la comunicación, Horacio. Un abrazo grande. Chao, hasta luego, gracias. Horacio Cepeda, concejal de Libre del Sur, hablaba con nosotros acerca de lo que se trabajó en el Consejo Deliberante de Merlo, un repudio a este hecho que ellos consideran que no es el adecuado. Mientras tanto, también te informo que la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia contra Raúl Otacé. Esto fue en la última semana de mayo, por desobediencia de una orden judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En el mediodía del 28 de mayo de este año, la Comisión Provincial por la Memoria, representada por su copresidente, el doctor Hugo Cañón, su secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, y Aldo Echegoyen, con el patrocinio de los abogados Roberto Cipriano y Juan Manuel Combi y Sandra Arrayo como testigo, se presentó una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 a cargo del doctor Daniel Rafecas contra el intendente de Merlo, Raúl Otacé, por violación de los deberes de funcionario público. Se trata de la destrucción de buena parte del edificio donde funcionó un centro clandestino de detención y que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico-militar. ¿Cuál fue la reacción en el Consejo Deliberante? Aprobar con 18 votos el repudio a esto, y también se manifestó en algunos medios de comunicación cercanos al gobierno de Otacé que fue una emboscada, que en el Consejo Deliberante se defendió la decisión del intendente Raúl Otacé de construir un museo ferroviario en el lugar donde funcionó la ex comisaría cuarta de Libertad. Hablábamos con Horacio Cepeda, forma parte del Consejo Deliberante, explicaba cuál es la historia de Otacé en Merlo y con qué se relaciona esta acción de destrucción de este lugar que fue un centro de detención en la última dictadura militar, donde se violaron los derechos humanos y que existía el compromiso y también la intención de que se pudiera consolidar como un espacio de la memoria. ¿Qué hizo Otacé? No obedeció las denuncias, tampoco las órdenes por parte de los jueces, y se destruyó el lugar, y es por eso que hablábamos con Horacio Cepeda. 11 de la mañana, 34 minutos, esto es Recorte Informativo. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte Informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar.

40 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Rubén Bustamante está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que dejó entonces el debate que se dio en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, lo que pasó con el dinero y también lo que escuchábamos de Damián Contreras la semana pasada, la importancia de las finanzas en la provincia para los municipios? Mira, lo que dejó en términos bizarros de aquellos que piensan que todavía persisten en la Argentina algunas prácticas que eran propias de los 90, estoy hablando de los que roban, los que afanan, los que coimean, dejó una puesta en escena del periodismo bizarro oficialista, bizarro opositor, y solo para matizar en términos mucho más de cocina en la provincia de Buenos Aires, un consejo para Otavis, que tome los recaudos y que no crea que la provincia de Buenos Aires es capital federal ni un ambiente pura y exclusivamente de la cámpora. Esto lo digo por todo lo que se escribió, por todo lo que se dijo, y en esas posiciones tan ridículas que asumen algunos, que se tienen que parar un lugar para analizarlo todo, entonces pierden la capacidad de reflexión y operan sin darse cuenta o conscientemente, perdiendo de vista la posibilidad de analizarlo, ¿sí? Lo que dejó, que es lo importante, lo que dejó la semana pasada es que Scioli tuvo que optar, aún con la presión de Cristina Fernández de Kirchner, optar por su decisión, porque es la decisión del gobernador quien firma el decreto para que salga lo que se conoce como revalúa inmobiliario o impuesto al campo. No es noticia que el campo, a través de la Federación Agraria, lanzó un paro que es denominado como lockout patronal y que impactará en el abastecimiento de algunos productos. Ese paquete impositivo de Scioli, y consultándolo el día viernes y llamé el sábado por la mañana cuando viajaba con un compañero de La Plata haciendo unas consultas sobre el impacto que tiene para este año, es significante para estos meses y preocupante para lo que resta del año. Lo que estoy diciendo es que Scioli puede salir de una encrucijada con un alto costo político, sobre todo porque él en la 125 allá en el 2008, si bien tomó una postura, no había sido tan definida, tan abrupta o tan rupturista como en aquel momento lo planteaba Néstor Kirchner. Hoy una parte de esa mesa de enlace está dentro del gobierno, así que también allí el trabajo ha sido fino, hábil y metodológico del gobierno, de allí que lo que te mencionaba antes del locavo patronal no tiene tanta entidad, no es la 125, tampoco las cacerolas que se escucharon en Capital Federal, que se manifiestan por parte de aquellos que ganan y mucho con este modelo, pero no quieren perder lo obtenido. Así que tiene para mí ese componente. Scioli entonces obtiene un paquete impositivo de recaudación que es casi lo mismo que se va a llevar el gobierno nacional por bienes personales y ganancia mínima presunta. Scioli va a capturar de allí más de 1.200 millones de pesos, se llevará el gobierno nacional 1.300, era una necesidad que había de actualizar porque no se había tocado en los últimos 20 años. Pero la cuestión, Cintia, que me parece importante remarcar para quienes vivimos en el conurbano y trabajamos en el municipio, que lo que ocurrió en estos días y lo que genera una enorme preocupación, y lo dijo Contreras así sin mayores datos, sino repasando la historia reciente, que el trabajo de concentración en materia tributaria del Gobierno Nacional no solamente le sirve a Cristina Fernández de Kirchner, sino para quien venga o para quien sea presidente, trabar las relaciones y los vínculos de acuerdo a lo que Nación disponga. Entonces, Scioli va a necesitar a lo largo del año, en lo que resta del año, otro ajuste porque los números no cierran, porque tampoco le cierran en cuanto a ingresos y egresos al Gobierno Nacional por los compromisos que tiene la Administración Central en el pago de deuda externa, que ya vamos a trabajar en algún momento eso, que reaparece y siguen algunos repitiendo como loros que nos desendeudamos hace un tiempo y entonces somos un país soberano. Scioli va a tener que ajustar una vez más a lo que resta del año para poder cerrar los números con un endeudamiento que crece. Del último presupuesto, el del año pasado, en el orden local, hace poco una rendición de cuentas, se desprenden dos elementos claros de la dificultad que tiene este municipio. Primero, que adhiera al gobierno nacional, esa no es una dificultad. Que se abraza al gobierno provincial tampoco es un problema. El problema está en que la recaudación genuina de la municipalidad es solo del 24%. Es decir, de 500 millones de pesos, que fue lo que administró Arregui en el último año de su gestión y que no es desconocido por Mariano West, porque su esposa Silvia D'Angelo es secretaria general, Gradín y toda esa organización que viene del año 1995. Entonces, tienen claridad de que el manejo con el 24% de recursos genuinos, ni siquiera llega a pagar el trébol, ¿sí? Sí. Entonces, todo lo demás, que es todo lo demás, imagínate, pago de salarios, de personal, alguna inversión para que el parque automotor tenga, no sé, una imagen de parque, y todo aquello que quien está escuchando dice, la municipalidad debe estar aquí, necesita imperiosamente de la coparticipación. Ahora, ¿de dónde llega más? ¿De provincia o de nación? De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires llega el 48%. Y un 28% del gobierno nacional. Si a la provincia de Buenos Aires los problemas se le aparecen, como ocurre ahora, por un acarreo de deudas, porque la burbuja siempre está inflada, pero en algún momento comienza a tener una pérdida y esa pérdida no se parcha porque se abrió en otro lado, es que la provincia de Buenos Aires tiene problemas y los municipios también. De allí que la necesidad del decreto de Scioli, para no caer en la simplificación de algunos que solamente Cristina Fernández de Kirchner presionó, es que Scioli necesitaba trabar una relación con los intendentes del conurbano que le están exigiendo la plata. Si la provincia no gira los fondos, la crisis aparece en el lugar que no debe presentarse, que es en un municipio, porque puede tener un efecto dominó. Y estamos hablando del conurbano, no los municipios del interior, que irán a recaudar un poco más por esta actualización, pero que no hacen al termómetro social. No son situaciones que registren una variable en la composición y la conducta de la gente. Ahora, ¿te imaginas si el desdoblamiento salarial o el no pago de salario se produce en Merlo, ya que hablabas con Lula recién, en Moreno, en San Miguel, en José Cepaz? Estamos en Matanza, estamos hablando de municipios que tienen un peso específico y que ni Scioli, ni West, ni Otacé, ni Ishi, ni nadie quieren tener una dificultad de esas características. Lo que determina en todo el círculo que la dependencia ha sido construida en los últimos 20 años a partir de que se desconoció la pelea por una coparticipación que se ajuste a lo que aporta la provincia a las arcas nacionales. Estamos hablando de 6 puntos de coparticipación. Y porque no se actualizó en ningún momento el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que le dio tantas ventajas a West cuando era intendente en el 95, ya que se hicieron obras de la mano de Duhalde y de Menem. Eso no hay actualización. Lo que hay es mucha entrega del gobierno nacional para aquellos que aceptan, porque están alineados, porque están convencidos o porque no tienen otra alternativa de decir, sí, estamos con usted. De las obras que se hacen, no de las que se anuncian y nunca se ejecutan. Reitero, de la recaudación que tiene un municipio como el de Moreno, solo el 24% proviene de las tasas. El resto, el 76%, es lo que pueda mandar como remesas en programas específicos, en impuestos, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la cuestión que debería analizarse con mucha más seriedad, con mucha más rigurosidad en cada municipio. Podría ser un tema hasta de debate de aquellos que se preguntan cómo se sale de situaciones tan angustiantes sin que la angustia salga por los límites que no están establecidos. Porque no hay manera con este esquema, Cintia, que un municipio como el de Moreno, que además de recaudar poco, le regala más de 7 millones de pesos, esto dicho por el concejal López y creo que se quedó corto, 7 millones de pesos a la empresa El Trébol por no levantar la basura, o por decidir el alquiler de maquinarias en lugar de hacer una inversión para ese parque automotor. Aún haciendo eso, termina siendo insuficiente porque la carga es mucho más grande de lo que efectivamente administra un municipio, con lo cual la provincia se favorece de esa necesidad, la nación se favorece de la debilidad de la provincia y entonces creo que no hay que explicar demasiado por qué estamos así. una cuestión más como para relacionar un tema que vamos a trabajar en la semana y está vinculado también con la situación financiera de la provincia, es el aumento en APSA, que bueno, se hicieron presentaciones para evitar que se cobrara este mes, pero lo cierto es que la pregunta está instalada, ¿será otra forma de la provincia de Buenos Aires de recaudar recursos ante una situación complicada? ¿O quiénes son los que solicitan el aumento de esta tarifa que en algunos lugares llega a más del 150%? Está todo vinculado por la situación financiera que se vive en la provincia, así que estaremos trabajando también este tema y seguramente abordando cuál es la problemática. Aparentemente no se cobraría por este mes el aumento porque hay algunos fallos que lo están impidiendo, pero la idea es poder avanzar con esto. Bueno, a la pregunta, creo que es una pregunta, APSA es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fíjate que no estamos hablando de autopistas o quienes son los concesionarios de las mismas que van ajustando las tarifas y, bueno, el que quiere transitar bien por la autopista, llegar rápido a su casa, paga. Y no tiene ninguna opción a reclamar. Porque ya no importa si se hacen audiencias públicas, y si se hacen las audiencias públicas, vos te imaginás cómo salen esas audiencias públicas si no tienen un carácter vinculante. En el caso de APSA, que esto apareció la semana pasada, y vos sabés que charlando con el doctor Arias, sí. Él en La Plata interpuso una medida para frenar el aumento y lo frenó. Pero eso no oculta. Primero una realidad. La realidad dice que no puede un país en este sistema y aún con este modelo subsidiar eternamente algo. No hay manera de sostenerlo. Si no hay forma, se cae. Entonces, creo que para evitar que se caiga, o hay síntomas de desconfianza del modelo, entonces hay que ajustar algunas tuercas del engranaje, es que APSA, siendo la provincia de Buenos Aires quien aplica una reactualización, no está muy lejos de aquella reactualización que en algún momento el gobierno nacional tiró con la SUBE, estoy hablando, claro, de transporte, y que después lo frenó. No está ni es distinto a ese envío que el gobierno nacional hizo del aumento de las tarifas de servicios eléctricos y de gas, que lo frenó, y recordás que habían empezado y se hizo una campaña de propaganda tremenda de cómo impactaba en los countries y en los barrios más importantes de Capital Federal. No sé si llegó a los countries de Moreno, creo que no, que sigue habiendo un subsidio del Estado Nacional, que es lo pagamos todos. Esto en algún momento se tiene que desatar, se tiene que avanzar, y ahí aparece lo que vos escuchaste en este año que se llama sintonía fina, ajuste. Ajuste porque no hubo una gradualidad en todos los años, y entonces los usuarios, los vecinos, los contribuyentes, los votantes, pensaron que esto, como siempre pasa en Argentina, esto es eterno. Es encontrar el momento justo para poner los valores en su lugar. Están desfasados. Los que van a pagar serán aquellos que tienen capacidad de pago. Los que no pueden pagar serán intimados. Y todo contribuye a un solo criterio. Siempre los que pudieron pagar van a pagar, porque durante años nosotros subsidiamos su riqueza y su ganancia. Muy bien, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, finanzas, la provincia de Buenos Aires y cómo esto afecta a los municipios. Antes que se me pudra el corazón. El día que desfilen los cuerpos que han sido salvados, verán sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan nada. Y realmente quiero que te rías y que digas que es un juego no más, o me mates este mediodía, nena. Estamos despidiendo esta jornada muy fría. Ahí vino Cristina, me decía que afuera está helado, acá dentro de la radio también. Operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina. Todo el equipo informativo, Fernando Ochoa y Rubén Bustamante. Mañana nos encontramos con más información, quédate con toda la programación de la 90.1.